oso Cabernet Sauvignon. Y en este fascinante crescendo notamos cómo el paladar se nos va transformando y cómo se nos va yendo también un poquito la olla. Tot el camp es un clan, todos unidos fent força. Y ya, con el tercer copón, más pronto que tarde, la boca te va pidiendo algo sólido, ¿no? ¿Qué menos que un costillar de cordero deshuesado, relleno de setas, en abundante, sobre todo abundante salsa, con unas milhojas, un momentito, de escándalo, de esperia, vamos. Todo un festival de contrastes. Un momento memorable. Como el que nos brindó mi Barça en la noche de ayer, zampándose a un difícil y dificilísimo adversario, ya iba siendo hora. O como cuando los mozalbetes de Operación Triunfo conversaban sobre el buen yantar, sobre viandas diversas, hasta la fecha, sin lugar a dudas, amigos, el mejor momento del concurso. El peor, el día que Rosa inició su régimen. Una dieta canalla, imperdonable. Lo que están haciendo con esa muchacha, desde luego, no tiene nombre. Espaguetis a la carbonara. También. Es que me encanta la pasta. Me encanta. Con bacon y nata. Me encanta. Sí, señor. ¿Sabes qué echo de menos también cuando llegaba a casa y hacía frío, no? ¿Chocolate caliente? ¿Alubias? No, voy a explicar. Un buen plato de alubias con morcilla, con chorizo. Un buen vaso de gazpacho andaluz, fresquito. Que de verdura es el mejor reconstituyente que hay, colega. Sí, señor. Y además yo sé que me puedo beber como 3 litros de gazpacho. Tío, a mí me gustan los postres caseros, ¿eh? Una copa de chocolate y nata, de eso. Que me hace mi madre unos bizcochos y los corta por la mitad y le echa mermeladas y le echa movidas y luego los tapa. Unas tartas. Mi madre. Y flan y de todo. Todo, sí, flan. Me encanta. Flan así de grande. Todos los bizcochos que le empieza a poner dulce de leche. Y movidas de estas que escogen un sabor. Sí. Y derrite el chocolate y se lo echa. Ay, y tú estás al lado y coges la cazuela para... De abrir. Yo me quedo por al lado y digo, ¿has terminado? Sí, empieza a rebañar todo lo que queda en la olla. Si amanece, nos vamos. La Media Vuelta es la revista satírica de la cadena SER. Se emite de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche. Y su objetivo es que ustedes, los oyentes, terminen la jornada con un poquito de humor y de ironía como método para luchar contra la tensión y la crispación de la jornada. Y dentro del equipo del programa, Cristina de los Santos permanece atenta a la pantalla para contarnos lo más de lo que se hace y de lo que se dice en las televisiones del país. Bueno, nos contaba Cristina de los Santos al empezar el programa que tenía algo de una televisión, de en concreto de la televisión... De Telemadrid. De Telemadrid, de la televisión, de la cadena de televisión autonómica, sí, de la Comunidad de Madrid. Del programa de Jesús Vázquez, esta es mi gente. Esta es la gente de Jesús Vázquez. Sí, y mira qué tipo de gente y qué cosas cuenta. La ¿De gente... qué trataba el tema? Tatuajes. De tatuajes. Tatuajes, sí. La gente de Jesús Vázquez se tatúa. Sí. ¿Qué se tatúa la gente? ¿Qué se tatúa? Sí. Vamos a saberlo, ¿no? Vale. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Juan. Hola, Juan. Bienvenido al programa. Estamos hablando hoy de la parte del cuerpo que más nos gusta y queremos saber cuál es la tuya. Los testículos. Anda. Bueno, ¿por qué te gustan tus testículos? Vaya. Pues mira, pues porque los tengo bonitos y aparte me los tatué. ¿Te los has tatuado? Sí. ¿Con lo que duele un tatuaje? Celia está muy interesada, me pide por favor que te pregunte qué te has tatuado. Me hice un tribal. Oh, me gusta. ¿En uno, en ambos, en todo el escroto? En los dos. ¿Lo recomiendas? No, no lo recomiendo. Lo recomiendo para aquella gente que quiera ligar. Si hay gente que quiere ligar y quiere enseñar sus partes bajas diciendo, mira, mira lo que, que nadie tengo ahí. Qué barbaridad. Hombre, bueno, esta es la gente de Jesús Vázquez, ¿no? Que le gustan sus testículos y se los tatúa. A Jesús Vázquez parece que le sorprende que se los tatúe por el dolor, que de verdad debe ser tremendo. Pero ¿no le sorprende que le gusten sus testículos a este, me parece que era Juan el que intervenía? A Juan le gustan sus testículos y por eso se los tatúa. Y además, ¡ay, qué dolor! Sí, sí, que para ligar. Para ligar, además. Ay, ¿qué pasa? ¿Los lleva fuera? ¿Cómo han cambiado? ¿Los lleva fuera? Porque, claro, cuando llegas, tienes que haber ligado antes de sacarte los testículos, no, me imagino. ¿Será que antes de mostrarlos, fuera? Porque no creo que vaya con eso al aire. ¿Para ligar? Bueno, vamos a ver qué le quedaba a Loli Álvarez, ¿no? Se había pedido de casi todo, ¿no? Sí, de se pecho. Se ha estirado, se ha hecho los ojos, se ha hecho la, los pómulos, pómulos, se ha hecho los la labios, nariz. Se ha hecho el cuello, se ha hecho el pecho, se ha hecho la liposucción de la tripa, todo. Sí, pero todavía le quedaba algo. Ah, le quedaba algo. Sí, sí. De la anatomía por operarse. Exacto. Y estaba toda España pendiente de saberlo. Claro, claro, claro. No vamos a saber. Qué remedio. Yo también le he hecho más valor que los toreros. ¿Ah, sí? Oh, sí? Pero bueno, ha salido todo bien, es fantástico, no he tenido ningún problema, me han quitado 1 kilo de grasa. Ahora nada más que tengo molestia porque tengo que llevar una faja puesta durante 1 mes, mira la fajita, hija. Y nada, bien pretita ahí para que la piel se vuelva otra vez a pegar, como yo digo, con el músculo. Y nada, pero bueno. ¿Con el músculo? Antes de que estuviese hinchada, ya como había quedado, ahora no, porque ahora estoy muy hinchada, pues aunque tenga la faja estoy muy hinchada, pero ha quedado perfecto. Me han dejado el culito de la Cher, hija. De la Cher. Y ya es todo. Hombre, la verdad es que hay que tener un poquillo de valor para estas cosas. No cinta grabada, porque yo pedí al doctor que lo grabase. Ah, que lo han grabado en vídeo. Si vosotros lo queréis ver, yo os dejo una cinta. Ay, qué bonito. Además, que no es desagradable. No, es precioso. En Antena 3 sacaron una colección de esto. Se lo han hecho con inglete de ese conflicto que decías. Sí, en el National Geographic. Era una cosa muy bonita todo. En el comportamiento de los animales y tal. En alguno de estos capítulos lo han puesto también. Las operaciones de Loli Álvarez, que dice que le han dejado el culito como la Che. Le han dejado el culito como la Che. Y la rodilla y todo. No sé cómo le han hecho una liposucción del culito y se le arreglan las rodillas, ¿no? Le entiendo habrán yo. Hecho dos o tres. Sí, no sé. Yo qué sé, a lo mejor de tanto estirarse tienen las rodillas a la altura del culito. Yo qué sé. Y le han sacado 1 kilo de grasa del culo. Eso y ahora con la faja se le va a pegar al músculo. ¿Un kilo? ¿Le han sacado 1 kilo o le ha costado 1 kilo? Es que no sé. O las dos cosas. Pues ahora no entiendo muy bien. Le han sacado 1 kilo. Sí, sí, quitándole la grasa, la piel, se pega con el músculo, ¿quién gana? En el caso de Loli Álvarez, ¿quién gana? ¿El músculo o el másculo? O la piel. O la piel. Pero además es que ella pretende ponerse alguna medalla incluso por el hecho de haberse operado y haberse mejorado. Hay que tener mucho valor. Hay que tener mucho valor, ¿eh? Yo soy una mujer muy valiente porque me he quitado la grasa del culo. Esto, como local, yo creo que nosotros, al igual que La Palma, tenemos de ganar. El Depor demostró tener oficio. ¿Tú no? Sí, pero... Gracias. De este futuro próximo hablaba ayer el jugador David Pirri. Sí, bueno, nosotros sabemos que por ocasiones merecíamos llevarnos el resultado y bueno, creo que deberíamos habernos adelantado antes en el marcador. Bueno, por fortuna... pues esa falta ha decidido el choque, ¿no? El Oviedo continúa tercero con 45 puntos tras el empate a 1 ante el Levante en el nuevo Carlos Tartiere. El equipo de Quique Manigil jugará la próxima jornada ante el Salamanca en tierras castellanas. Por su parte, el Gijón Baloncesto se hunde un poco más en la clasificación. Perdió ante el Barcelona 49-70. Ganó el Lobos en Lugo, mientras de esta forma supone que los de Moncho López vuelven a ocupar la última posición de la Liga ACB. Se enfrentará al Gijón Baloncesto al Fuenlabrada en la próxima jornada, en lo que será una de las últimas oportunidades en busca de la salvación. En segunda B, el Marino recupera un puesto en las posiciones de la guía de ascenso al ganar al Guernica por 1-3. En tercera continúa el líder el Siero. Segundos tan solo para que sean las 7:30. Cadena SER. Las 7:30, 6:30 en Canarias, lunes 25 de febrero, otro día seco, en la España cada vez más sedienta que aguarda la lluvia no llega, solamente alguna pequeña precipitación en la zona de Galicia, en el noroeste de la península. ¿Qué tiempo guarda a los viajeros por el resto de Europa, Florenci Rey? Buenas noticias. En Portugal, con 11 grados en Lisboa. Revista de prensa, Prensa Nacional, Isaías Lafuente. Oro fundido, así resume el periódico de Cataluña la noticia con la que hoy abren sus ediciones El País, El Mundo y La Vanguardia. La desposesión a Johan Mulek de su tercera medalla de oro olímpica por dopaje. Es también el asunto que más comentarios suscita. A veces dice que es posible que el deportista sea víctima del sistema y no es el momento de dejarle tirado. El Mundo dice que la ministra debería comparecer en el Parlamento para explicar este fiasco. Dice el periódico que es un escándalo merecido para los dirigentes deportivos españoles que le dieron carta blanca y renunciaron a controlarle. La Vanguardia llama a la calma, dice que no resurja el patrioterismo y que se haga de esto una cuestión de Estado. Junto a este asunto, algunas informaciones propias destacan hoy en las portadas del kiosco. Vasco. El País cuenta que varios alcaldes y concejales de Batasuna han advertido que no se presentarán a las próximas elecciones si ETA sigue matando. El Mundo publica que Felipe González se reunió ayer en secreto con el primer ministro de Marruecos y ambos mantuvieron un encuentro con el rey Mohamed VI. El periódico se hace eco de la noticia que hoy publica Interview, también del Grupo Zeta, que afirma que la nueva amiga del príncipe Felipe se llama Flor Valero, tiene 25 años y es nieta de un dictador venezolano. El País, El Mundo y El Periódico destacan en sus portadas la historia de la niña marroquí que ha denunciado en Almería haber sido vendida por su madre a un marido por 25 millones de pesetas. Y todos los periódicos llevan a portada el secuestro en Colombia de una candidata a las presidenciales, Ingrid Betancourt, por la guerrilla. También cuentan los periódicos la oferta que ayer lanzó el Carri para completar las listas electorales de PP y PSOE. Dice ABC que es un engaño del grupo pacifista El Carri. El periódico, por su parte, alaba lo que considera un gesto solidario. El Economista de la Liga, la noticia más destacada, que el Betis es tercero. Prensa extranjera, Carlos Elordi. Los duros se imponen en Israel y consiguen que Arafat siga confinado en Ramala, comentan varios diarios europeos y norteamericanos. La descalificación de Joachim Müller es noticia de apertura de los diarios alemanes. El Washington Post asegura que Bin Laden está vivo y que sigue refugiado en la frontera entre Afganistán y Pakistán. La crisis se pasea por la sociedad venezolana. Todos los personajes están en escena y solo falta la acción que desencadene el movimiento. Operación Económica Americana. En Bodegas Faustino sabemos que la propiedad de los viñedos garantiza la calidad de nuestros vinos. Desde 1861 hemos ido plantando las cepas que el tiempo ha vuelto ricas y viejas. Nuestra vocación por el campo y la naturaleza nos ha recompensado con Faustino V. Faustino V Reserva, hijo de nuestra cosecha, nacido en nuestra propiedad. Nuevo depósito a un mes 8% TAE de ING Direct para nuevos clientes, hasta 6.000 euros. ¿Todavía no has llamado? Llama ya al 901-401-402. Si usted jugó ayer al Supercupón fin de semana de la 11, hoy puede haber ganado mucho más que dinero. Puede haber ganado una vida. Compruebe si este es su número. 96.737. 96737. La serie 49049 obtiene un premio especial de 60.000 euros al año, o lo que es lo mismo, más de 800.000 pesetas al mes durante 25 años. Hoy tiene otra oportunidad de cumplir sus ilusiones. Compruebe hoy su suerte en el sorteo de la 11. Y recuerde que jugando al cupón de la 11 contribuye a una gran labor social y a que se puedan hacer realidad sus sueños y los de mucha gente. Buenos días y buena suerte. Hoy por hoy, Cadena Ser. Iñaki Gabilondo. 8:25. Vamos a repasar algunos artículos que encontramos en los periódicos donde la educación se convierte en tema preferente para la observación de distintos articulistas. Ignacio Sotelo, que es catedrático de Sociología, escribe en el diario El País que la educación es la cuestión clave, que a medida que van cambiando los países y los estados con la globalización, se va viendo con más claridad que la educación y la cultura van a ser dos factores básicos para lograr un nivel científico alto y que adquieren cada vez una importancia más crucial. Que los ministerios de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología están llamados a ser los grandes ministerios del futuro, y no lo eran del pasado. Y recuerda que, por ejemplo, Solana y Rajoy pasaron por educación sin dejar rastro, a la espera de más altos destinos. Pero ya no será así a partir de ahora, cree. Y por lo que se refiere a la crisis educativa, cuenta Ignacio Sotelo que la mayor parte de los alumnos que llenan las aulas de institutos y universidades no tienen la preparación que habría que exigírseles para poder estar en ellas. ¿Cómo vamos a tener una universidad decente? Dice, digan lo que quieran los rectores, con el nivel medio de los estudiantes que llegan a su puerta, pero sin una escuela pública capaz, ¿cómo vamos a tener una enseñanza media que prepare a sus alumnos con los conocimientos imprescindibles para ingresar en una universidad? Preguntas que lanza al aire Ignacio Sotelo, catedrático de Sociología. También en el diario El País escriben un artículo José Segovia Pérez, Patricio de Blas Zabaleta, Felipe Navarro Ruiz y Javier Ibáñez Aramayo. José Segovia Pérez fue director general de Enseñanzas Medias, Patricio de Blas ha sido subdirector general de Ordenación Académica, Felipe Navarro Ruiz ha sido subdirector general de Bachillerato y Javier Ibáñez Aramayo ha sido subdirector general de Formación Profesional, gente con mucha experiencia, que observa el actual plan de calidad que se anuncia con un título que es este, reválida según y cómo. No le parece mal que haya una prueba general cuando no idéntica, al menos semejante para todos los estudiantes del país, porque podría ayudar a que los títulos obtenidos en cualquier comunidad autónoma que surten efecto en todo el país respondan a un nivel de conocimientos parecido y, claro está, a que la educación de los adolescentes españoles conserve unos elementos comunes. Así que, bien. Lo que pasa es que, aun no siendo contraria a la reválida en modo alguno, hay que decir inmediatamente que para que la reválida pueda cumplir esos fines, para que no se convierta en un elemento negativo, necesita unas garantías técnicas y políticas que por el momento no ven los articulistas definitivos ellos en el futuro. Así pues, concluye, el papel de la escuela acaba siendo el que la sociedad cree que tiene. Así que ya ven cómo el asunto de la educación asoma y desde muchos puntos de vista. En torno a la situación en el País Vasco, derivada de los últimos acontecimientos, la manifestación de los jóvenes, la reunión del viernes, los que puedan estar más o menos esperanzados no escriben. Los que recelan, sí. Luis María Anson escribe en La Razón un artículo titulado «El PNV solo quiere el poder absoluto». «Qué ingenuidad hacer el juego al PNV», dice. «Se equivoca Felipe González, se equivoca el Grupo Prisa». El PNV juega con unos y con otros. El PNV solo quiere el poder absoluto. Y la manifestación que muchos consideramos muy esperanzadora, los jóvenes en torno a la pancarta de No hay más patria que la humanidad, no le gusta nada a Federico Jiménez los Santos, que dice que 1000 personas detrás de un símbolo no lo convierten en respetable y no le parece respetable el lema de No hay más patria que la humanidad. Dice que el lema es falso. Va contando la evolución de aquella sociedad que parecía desdeñar al dinero, mirarlo como algo poco elegante, a la sociedad actual. Se titula Enron, Estados Unidos y yo. Escuche la información más rentable con ING Direct. Llega la hora de ING Direct y una mañana más Isabel Camino del banco ING Direct, que hoy nos va a contar una cosita que puede interesar a los pequeños y medianos empresarios. Buenos días, Isabel. Buenos días, Goyo. Exacto. En ING Direct tenemos una noticia muy especial para los que quieran sacar más rentabilidad en su empresa. La cuenta Naranja Negocios. ¿De qué se trata? De lo que mejor sabemos hacer en ING Direct, ofrecerte mucho más por tu dinero. Esta vez para pymes, alta rentabilidad para tu negocio desde el primer céntimo. Oye, Isabel, ¿y como en la cuenta naranja de siempre, no tienes que cambiar de banco para abrir esta nueva cuenta negocios? Tú sigues en tu banco de toda la vida. Y para sacar más rentabilidad, marcas el 901-401-402 o entras en nuestra web ingdirect.es y abres una cuenta naranja negocios. Ya lo saben, las mismas ventajas de la cuenta naranja ahora también para su negocio. Solo tienen que llamar al 901-401-402 o visitar ingdirect.es. Gracias, Isabel, y hasta luego. Hasta luego. Repasemos rápidamente algo de lo que publican hoy las revistas de información general. Paloma, pues, Tortajada. Buenos días, hablan de cambios en el gobierno, lo sitúan para el verano. Tiempo cita dos nombres que podrían sentarse en la mesa del Consejo de Ministros, Jaime Mayor Oreja y Ángel Corcóstegui. Según Tiempo, Aznar siempre ha querido incorporar al gobierno a un hombre de empresa. Tiempo habla también de candidatos del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Enrique Barón se lo ha planteado ya a Zapatero y Trinidad Jiménez ha ofrecido a Barón que sea su segundo en el equipo que formaría y prepararía para la Alcaldía. En El Siglo, el presidente de la gestora del PSOE de Euskadi, Ramón Jáuregui, dice que duda de la operatividad real de las futuras medidas anti-ETA aprobadas por el pacto antiterrorista. Y en La Clave habla la profesora de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, Edurne Uriarte, afirma que en el País Vasco hay una dictadura. Y ahora, la letra pequeña, con Luis del Val. Hola, buenos días, Iñaki. Mi tía Pascualina no sale los sábados, dice que son muy peligrosos, y no sé si tendrá razón, pero el pasado sábado en un pub de Lleida comenzó una discusión y en un arranque dialéctico un discutidor le mordió un dedo a otro y los médicos no pudieron hacer nada para reimplantárselo. De acuerdo, podía haber sucedido un miércoles, pero sucedió un sábado, y sucede de lunes a viernes que uno de cada tres trabajadores anda estresado. Lo acaba de dilucidar la encuesta de calidad de vida en el trabajo, que es una encuesta que se nos había escapado y no teníamos archivada. Los titulados superiores están más estresados que los que no han hecho una carrera. Estudie usted para llegar a ser un estresado de provecho. Y de las diversas ramas profesionales, los más tranquilos son los militares. Menos mal, porque un brigada estresado y un poco suelto puede ser un auténtico peligro. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Serie Usted, Agenda de Servicios Útiles. Varias notas que serán noticia mañana. En Madrid comienzan dos importantes foros, el noveno Congreso Mundial sobre Seguridad Vial con la persona como eje de la seguridad en IFEMA y la novena edición de Forum 2002, un salón de orientación profesional a los futuros universitarios en la Universidad Carlos III de Getafe. Y también mañana martes en Cantabria se acaba el plazo para que las asociaciones de padres, asociaciones de alumnos o de la tercera edad soliciten subvenciones de la Consejería de Educación para organizar actividades educativas o de ocio. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. Con el euro hay cosas que suben y otras que bajan. Por ejemplo, ha bajado el precio del cupón a solo un euro. Tan sencillo como una moneda. Y sube el premio, 100.000 euros al cupón, más de 16 millones de pesetas. Y además sube a 3 el número de reintegros, a la primera cifra, a la última y también a la del centro, para que tengas más oportunidades de cumplir tus ilusiones. Juega cada día al cupón de la ONCE y verás cómo por muy poco la ilusión se cumple. A esta hora, cada día, en Hoy por Hoy, Retevisión te trae buenas noticias. España plantará 5.000 millones de árboles en los próximos 30 años. Con ellos, el Plan Nacional Forestal prevé repoblar casi 4 millones de hectáreas. Antes de comprobarlo, tendremos ocasión de contarles aún 8.000 buenas noticias, pero nos negamos a que la desolación del tiempo nos impida ver esta buena noticia. Quiero acceder rápidamente a información para que mi empresa crezca. Sí, no, sí, sí, no, sí, no, sí. Crecer es una decisión. A veces tan fácil como decir sí. Sí a ADSL para acceder rápidamente a Internet. Sí a ADSL de Ideo. Acceso más rápido y seguro a Internet. Y ahora si contratas el ADSL de Ideo Avanza, módem, instalación y alta gratis. Ahorra 56.000 pesetas. Llama ahora al 901 60 6000 o entra en ideo.com. Quiero Ideo Avanza. Crecer es mi decisión. Hoy por hoy deportes. Como les venimos diciendo, esta madrugada se ha confirmado la sanción a Johan Mule, que el Comité Olímpico Internacional le retira la tercera medalla de oro. Informa Santiago Hernández. Así ha respondido la Comisión Ejecutiva al positivo por Darbe Boetín de Mule. En la clausura de los Juegos le ha sustituido como abanderado español María José Rienda. Este mediodía se conocerán los resultados del contraanálisis. Mulek podría ser sancionado con 2 años. El martes llegará a España y se mantiene para el miércoles su recepción en el Palacio de la Zarzuela. Sin Johan Mulek, los Juegos Olímpicos se han clausurado esta madrugada. La última jornada ha mantenido también ese tono patriótico y confidencial de la competición. Finalmente han desfilado Rusia y Corea del Sur, que amenazaron con boicotear la ceremonia. Para el presidente del COI, Jacques Ross, han sido unos Juegos súper. Atrás quedan los positivos de Muelec y de las rusas Lasutina y Danilova. Ahora Salt Lake City da el relevo a Turín. Fútbol, Liga, el Betis saca provecho a la jornada de ayer. Ganó 4-1 al Celta y ya es tercero a 2 puntos del Valencia. Destacan además el 3-1 del Tenerife a los Osasuna en el debut de Clemente y el empate a 2 entre Real Sociedad y Rayo Vallecano. El Valencia confirma su liderato y ocupan el descenso Rayo, Mallorca y Tenerife. Y ahora llega la Liga de Campeones. Con especial precaución la prepara el Barcelona, que quiere forzar la reaparición de Rivaldo en Roma. El brasileño todavía no se ha recuperado, pero viajará a la capital italiana. Después pasará una prueba definitiva para jugar mañana. El miércoles el Real Madrid visita al Oporto y el Deportivo de la Coruña recibe a la Juventus. Baloncesto. En la Liga CB destacan 2 derrotas. Del Caja San Fernando ante el Casademont Girona y del Juventud frente al Estudiantes. Ganaron los favoritos. El Barcelona 49-70 al Gijón y el Unicaja 80-65 al Granada. Ahora es líder el Barça a 1 victoria del Unicaja y a 2 del Real Madrid. Otras noticias. En balonmano competición europea, Ademar 22, Vesperen 27, Montpellier 27, Ciudad Real 25 y Galdar 30, Giud 26. En atletismo, Maite Martínez ha batido el récord de España de los 800 metros lisos en pista cubierta. Y en ciclismo, el ruso Ivanov ganó el trofeo de Lush Push. Nuevo depósito a 1 mes 8% TAE de ING Direct para nuevos clientes, hasta 6.000 euros. Lo sorprendente es que no lo aproveches. Llama ya al 901-401-402. Le presentamos el nuevo 5días.com, donde se concentra todo el mundo de los negocios, donde encontrará la última y más completa información económica y financiera permanentemente actualizada, y desde donde sacará el mejor rendimiento al mundo de las finanzas. Nuevo 5días.com, el portal económico y financiero de referencia. Soluciones para empresas de Telefónica. Marta, ¿cómo 5 la mañana? A las 11 reunión en Barcelona, a la 1 reunión en Las Palmas y a las 2 comida en casa con sus suegros. Ahora con la videoconferencia RDSI de Telefónica podrá participar en reuniones en cualquier lugar sin salir de su oficina. Con alta calidad de imagen y sonido y en tiempo real. Videoconferencia RDSI, la forma más sencilla de mejorar su negocio. Infórmese en el 900 555 022, Servicio de Atención a Empresas. ETA se entrenó con misiles en Afganistán esta semana en tiempo. Etarras en los campamentos de Bin Laden. Además, número doble. Extra especial, productos bancarios. Y gratis, la nueva colección Estrellas en DVD. No se pierda esta nueva serie. Primera entrega, El enemigo, con Roger Moore. Tiempo. Información de hoy. Útil para mañana. ¿Qué te has levantado con más sabor de boca? Necesitas el dentífrico Airlift para empezar el día con buen aliento. Y después puedes contar con la gama Airlift de bolsillo, spray bucal, gotas, chicles, cápsulas. Así tendrás buen aliento en cualquier momento. Científicamente probado. Pide en tu farmacia Airlift y ¡buen aliento! Escucha la cadena SER, son las 8 menos 10. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Asturias. Carlos Osoro ofrece su primera misa como arzobispo de Oviedo en un encuentro con los fieles de Gijón. Semana decisiva para varias empresas ubicadas en Asturias. Los trabajadores de ENCE, Soldevilla y Thyssen quieren mejorar sus condiciones laborales. El futuro de UNOSA también se despeja esta semana. Los sindicatos mineros confían en que la respuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales determine la evolución futura de la negociación. Son los titulares de este lunes 25 de febrero, en Hoy por Hoy, con el saludo en nombre de todo el equipo de quien les habla, Ángel Fabián. El nuevo arzobispo de Oviedo, Carlos Osoro, tomaba ayer domingo su primer contacto con los fieles gijoneses en una misa celebrada en la iglesia de San Lorenzo, en la que estuvo acompañado por el obispo auxiliar de Oviedo, Atilano Rodríguez, y varios sacerdotes de la ciudad. Osoro afirmó que si no se le encuentra en la figura de Cristo como buen pastor, no será un buen obispo para esta diócesis. Ser Gijón, Leticia Ballina. Osoro llegó a la iglesia de San Lorenzo acompañado por el obispo auxiliar de Oviedo, Atilano Rodríguez, por el arcipreste de Gijón, Fernando Fuello, y también por una treintena de sacerdotes de Gijón. El arcipreste de Gijón le dio la bienvenida al nuevo arzobispo, recordándole que la comunidad eclesial de Gijón tiene una edad elevada. La decisión de que la primera Eucaristía de Osoro en su nuevo cargo se celebrase en Gijón obedece a un detalle del prelado que ha querido de esta forma entrar en contacto con los fieles de la primera ciudad de Asturias en población. Entendía así el nuevo modelo de evangelización. La empresa de celulosa ENCE en Navia, empresa de talleres Soldevilla en Langreo y Thyssen en Baíña, Mieres, se enfrentan a una maratoniana semana en la que se decidirá no solo el futuro de la propia empresa, en algunas de ellas, sino el de sus trabajadores. Ángeles García. El comité de empresa de ENCE en Navia reivindica la equiparación salarial de la plantilla respecto a otros empleados en España y la dirección se niega a cambiar un solo punto de su propuesta. El martes hay una nueva reunión tras los cambios que aceptaron los trabajadores. Jesús Sánchez Abella es el presidente del comité de empresa. Lo que pasó fue que después de dos días de reuniones, pues no hubo ningún avance prácticamente, entre otras razones porque la dirección de la empresa no se movió de la postura que viene manteniendo desde el mes de agosto. O sea, así, lógicamente, era prácticamente imposible llegar a un acuerdo. Contraoferta. Y lo que quedaron fue en que el martes nos volveríamos a reunir y nos darían contestación, a ver. También el martes la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo decidirá sobre el expediente de rescisión de contrato y cierre de la actividad de la empresa Talleres Soldevilla de Langreo, que están por los incumplimientos de convenio en los que aseguran está incurriendo la dirección de la empresa. Los sindicatos mineros confían en que la próxima reunión con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales el miércoles para el nuevo plan de empresa de UNOSA queden despejadas las incertidumbres de futuro y se dé un mensaje tranquilizador a los trabajadores. Los sindicatos han presentado una propuesta que trata de, según ellos, conjugar el fijar una dimensión de estabilidad del sector y de la empresa con datos de planificación del 2005 que dé seguridad y confianza y que siente las bases para que esa dimensión futura tenga un horizonte más allá de 2010. Hoy lunes se reúne el consorcio que gestiona el Museo Etnográfico de Grandas de Salime después de dos años sin celebrar acto alguno. Una reunión que no se ha hecho hasta ahora porque los propios responsables de cultura consideraban que no se daban las condiciones oportunas para ello. El consejero de Educación y Cultura, Francisco Javier Fernández Ballina, anunció una inversión de unos 480.000 euros, 80 millones de pesetas, durante los próximos dos años en el Museo Etnográfico de Grandas de Salime. Esta nueva inyección económica permitirá, según el director del museo, Pepe El Ferreiro, la inminente compra de una finca colindante, propiedad de la iglesia, para su ampliación y la puesta en marcha de un plan de explotación que contemple la venta de productos y publicaciones. De momento ya, la obra más inmediata es la compra del de la finca del obispado para hacer en esa parte el almacén e incluso el taller de restauración, cambiar el taller de restauración donde lo tenemos ahora, usar esos locales para exposición y edificar, bueno, pues otras pequeñas dependencias para recoger los aperos agrícolas que están todos tirados aquí a la intemperie. El museo fue creado en 1984, recibe anualmente más de 22.000 visitas y cuenta con un presupuesto de 34 millones y medio de pesetas y se ha convertido en uno de los referentes culturales del suroccidente de la región. Ayer empezó una nueva edición de FETEN que este año surge como un foro de relación interprovincial entre compañías de teatro. La 11ª edición de la Feria Europea de Teatro para Niños FETEN 2002 se celebra en Gijón hasta el próximo 1 de marzo con la participación de 33 compañías y más de 200 programadores que ofrecerán 56 espectáculos en más de una docena de escenarios de la ciudad. La concejala de Cultura, Mercedes Álvarez, habla de consolidación de FETEN como muestra del teatro infantil español que ofrece pinceladas europeas e incluso americanas y cuyo fin es que los jóvenes disfruten con el teatro. FETEN es una feria europea de teatro para niños y niñas que permite a los niños y los jóvenes, así como a sus familias, la ocasión de disfrutar del teatro a través de esta programación, ¿no? A través del teatro, ¿no? Una persona resultó muerta ayer y otra herida en un accidente de tráfico ocurrido sobre las 5 de la tarde en las cercanías del pueblo del Rodical, en el municipio de Tineo. En el accidente murió una joven de unos 20 años cuya identidad responde a las iniciales DAG, que ingresó el cadáver en el hospital de Cangas del Narcea debido a la gravedad de sus heridas. 2 minutos faltan ahora para las 8. Martín Muebles en rebajas para ti, unos precios increíbles solo aquí. Inmuebles, Coyoto. Manufactura Sanluce, fabricantes de estanterías metálicas, le ofrece el tiempo. Algunas nubes medias y altas, en general cielos despejados hasta ahora en Asturias, no obstante la nubosidad irá aumentando durante la tarde, brumas y bancos de niebla, vientos del oeste que también por la tarde serán fuertes en la costa, las temperaturas algo más altas. Tenemos en Gijón ahora mismo 12 grados centígrados. En Gijón, una firma de prestigio, Manufactura Sanluce, fabricantes de estanterías metálicas, Sanluce. Una producción moderna y el rigor en los controles nos permite garantizar nuestros fabricados. Manufactura Sanluce, Grupo Atox, la justa solución, distribuidores en Europa y América. FETEN 2002, Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas. FETEN 2002, en Gijón, del 24 de febrero al 1 de marzo. Disfruta de las múltiples actividades para familias, escolares y gente joven. Organiza Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Martín Muebles en rebajas para ti, unos precios increíbles. Inmuebles, Coyoto. Cadena Ser. Hoy por hoy. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Hoy por hoy, Cadena Ser. Iñaki Gabilondo. Muy buenos días, señoras y señores. Lunes 25 de febrero, sin novedad meteorológica, informa Florenci Rey. Y así acabará el mes de febrero, con escaso movimiento atmosférico en España. Solo a Galicia van a llegar hoy nubes y débiles precipitaciones, más probables en las comarcas occidentales de la comunidad. Nubes y claros en el Cantábrico, La Rioja y Navarra, y cielo casi raso en el resto de España. Día de primavera en el que las máximas llegarán a más de 15 grados en la mitad norte y rozarán los 25 en el sur de la península y en Canarias. Johan Müller, ha perdido la última medalla, la que obtuvo en los 50 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City. El Comité Olímpico Internacional, además, lo ha expulsado de los Juegos. Positivo en el último control, es control sorpresa, inmediatamente antes de la prueba de los 50 kilómetros. Ha sido una noche muy larga, vivida muy de cerca por la redacción deportiva de la cadena SER. Santiago Hernández, buenos días. Hola, buenos días. En efecto, las horas han transcurrido lentamente en Salt Lake City. A las 8 de la tarde, hora española, se reunía la Comisión Ejecutiva del COI. Tres horas después, confirmaba la sanción a Muelec por su positivo de darbopoetín. Le retira la tercera medalla de oro, pero mantiene las dos anteriores porque intervino el secretario de Estado para el Deporte, Juan Antonio Gómez Angulo. Resumía ese punto de inflexión anoche en el larguero. Yo salí con muy mal sabor de boca de una intervención de uno de los miembros de la comisión disciplinaria. Ha dicho con mucho retintín que recalcará yo lo de la lucha contra el dopaje y sin ningún empacho ha sido hecho. Disciplinaria, ¿no? Y después de eso hubo cambios. En la jornada de clausura, María José Rienda desfiló como abanderado en lugar de Muelec. Entre tanto, el esquiador confirmaba su postura en el larguero. No, yo come vitaminas normales como todos los años y minerales también y son cosas normales. Yo paso a Benjamín cuando hay problemas o este cosas, pero no, un médico especial como otro deportista. Tiene además esa versión otro apoyo. Muelec pasó 8 controles en estos juegos y dio positivo en el sexto. Este mediodía se va a confirmar en cualquier caso el contraanálisis. El Comité Olímpico le podría sancionar con 2 años de suspensión. De momento, Muelec va a regresar a España el martes y se mantiene para el miércoles su recepción en el Palacio de la Zarzuela. A la espera, pues, del contraanálisis que conoceremos este mediodía, asistimos ya a un rápido viaje de la exaltación al patriotismo, al ya lo decía yo. Ahora sabemos, como no sabíamos, que trabaja al margen de la delegación española, que no vive con sus compañeros, que no depende médicamente del equipo, etcétera. En fin, Joachim Muelec no ha podido abanderar, como decimos, al equipo español en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno y ha sido desposeído de la tercera medalla de oro. 8:03 de la mañana. Lo mejor de las rebajas del Corte Inglés es que te ofrecen calidad y confianza hasta el final. Compruébalo ahora con los precios y descuentos de su semana final de rebajas. Aprovecha las últimas ofertas en moda para hombre. Prendas de punto y camisas, comprando dos, 42,07 €, 7.000 pesetas. No te pierdas la semana final de rebajas del Corte Inglés. Si trabajas en el sector inmobiliario o quieres acceder a él ahora con CCC, en el 2002 puedes conseguir tu máster en gestión inmobiliaria homologado por la Asociación Europea de Gestores Inmobiliarios. Podrás intervenir en todo tipo de operaciones de compraventa, peritaciones, gestión de patrimonios. Infórmate ya llamando a CCC 902-2021-22. Escuchan hoy por hoy en la cadena SER alcaldes y concejales de Euskal Herritarrok que concurrieron a las elecciones del 99 en las listas de la coalición radical Abertzale han comunicado a la dirección de Batasuna que no se van a presentar a las municipales del año que viene si ETA continúa matando. Según publica El País, algunos van más allá y han comunicado a la dirección que no repetirán aunque haya una tregua. Entre los alcaldes que no van a repetir se encuentran los de Tolosa, Andoain, Villabona, Hernani y Oyarzun. Continúan los comentarios y el debate también en torno a la reunión del viernes entre todos los partidos democráticos para analizar la seguridad de los concejales. Sí, el punto más polémico es la creación de una comisión gestora en el Ayuntamiento de Zumárraga para sacar adelante la labor municipal. Los partidos que asistieron a la reunión no se ponen de acuerdo sobre si se aprobó o no crear esa comisión gestora. El problema es... Y por lo demás, el acuerdo del viernes se centra en la seguridad de los ediles, contempla la creación de una mesa de partidos en cada municipio amenazado, la aprobación de un manifiesto en cada corporación, de tal forma que Batasuna quedaría excluida de cualquier alianza si no la aprueba. El Partido Socialista observa señales claras de que se avanza en la dirección adecuada. Ayer lo decía en la cadena SER Manuel Chávez, el presidente de la Junta de Andalucía y presidente del PSOE. Que puede haber cambios en la estrategia del Partido Nacionalista Vasco. Y sobre todo me parece muy importante porque es la primera reunión que puede permitir una reconstrucción de una de los objetivos más queridos por el Partido Socialista, que es la reconstrucción de la unidad democrática entre todos los partidos democráticos, sean o no sean nacionalistas y por lo tanto tratar de evitar frentes, el frente constitucionalista contra el frente nacionalista. Ve, por tanto, esperanzas en la nueva situación. El Partido Popular oficialmente no las veía porque salió inmediatamente Javier Arenas en rueda de prensa para decir que había sido un teatro. Ayer, sin embargo, Rodrigo Rato, el ministro de Economía, hablaba así. No tengo ningún inconveniente en reconocer que ahí hay un caldo de cultivo, un embrión de una unidad de demócratas que me parece muy positiva y que sin duda pues nos obliga a todos a seguir trabajando en esa dirección. Gracias. Y continúan también las reacciones a la oferta de la plataforma El Carri de que algunos de sus miembros pudieran completar las listas del PP y el PSOE si estas no podían hacerlo por las amenazas. Ayer el Partido Socialista agradecía lo que consideraba una muestra de solidaridad. El Partido Popular decía que no había nada detrás de este ofrecimiento, que era sencillamente un maquillaje. Añadamos que hoy se reúne en Vitoria la Mesa de la Seguridad para analizar las medidas de protección de la Ertzaintza. Pilar Vicente, Bilbao, buenos días. Buenos días. Los sindicatos de la Ertzaintza vienen denunciando el incumplimiento de las medidas de protección que se acordaron después del asesinato de dos agentes de tráfico en Beasain. De eso se habla en la reunión de esta tarde, incumplimiento de medidas de seguridad que en parte se debe al número de horas extra a que el exceso de trabajo obliga. Chainas más. Añadamos que Mariano Rajoy adelantaba ayer en el periódico ABC que antes del verano estarán preparadas las reformas legales que podrían permitir la ilegalización de Batasuna. Otra cosa más, a las 9 de la mañana estará en Hoy por Hoy Juan José Ibarretxe, el lehendakari y presidente del gobierno vasco. 8:08 de la mañana. Nuevo depósito a un mes 8% TAE de ING Direct para nuevos clientes. Hasta 6.000 euros. ¿Todavía no has llamado? Llama ya al 901-401-402. Interview viene a tope. Exclusiva, la nueva amiga del príncipe Felipe. Se conocieron en Mallorca el verano pasado. También en portada Penélope Cruz. Las fotos que Tom Cruise quiere destruir. Además, caso Martínez Núñez. Cuiña denuncia que quieren comprar su silencio. Y por solo 4,20 euros más, una de las mejores películas del cine X. Interview da mucho que hablar. Escucha la cadena SER, Hoy por Hoy. Vamos ahora a acercarnos a Pamplona, donde la prensa esta mañana da algún detalle más sobre el comando detenido y sobre sus intenciones. Pamplona, Fernando Nieto. Una antigua concejal de Unión del Pueblo Navarro en Pamplona fue objetivo de este comando Ekaitza de ETA desarticulado la semana pasada en esta comunidad. Diario de Navarra cuenta que Francisco Ruiz Romero, el único de los presuntos miembros de este comando que quedaba por declarar, confesó que el grupo había planeado matar a esta ex-edil en los Sanfermines de 1998. Hoy a disposición judicial. Lo decía el Diario de Navarra. Otra cosa que leemos en el periódico, lo publica hoy el diario El Mundo. Dice que Felipe González se reunió ayer en secreto con el primer ministro marroquí y con el rey Mohamed VI. Este periódico asegura que el expresidente se entrevistó con Abderrahman Yusufi en un hotel de Tánger a las 11 de la mañana. Ese encuentro duró casi dos horas. Después ambos viajaron en avión hasta Rabat para entrevistarse con el rey Mohamed VI. País. Y otra tercera cosa que leemos en los periódicos esta mañana, lo leemos en el diario Avui, informa desde Barcelona Susana Ruiz. El presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga, buscará la complicidad de Jordi Pujol para llevar las autonomías a la Unión Europea. El presidente gallego quiere reunirse con su homólogo catalán en julio, cuando acabe el semestre español de presidencia comunitaria. Fraga solo quiere hablar del asunto con Jordi Pujol o, en su defecto, con el consejero jefe del gobierno catalán, Artur Mas, gobierno vasco. ¿Cómo hacer que la ilusión se cumpla con la nueva moneda? Por solo un euro, por una sola moneda, puedes comprar el cupón diario y ganar 100.000 euros al cupón, más de 16 millones de pesetas. Y además ahora tiene tres reintegros, a la primera cifra, a la última y también a la del centro, para que tengas más oportunidades de cumplir tus ilusiones. Juega cada día al cupón de la 11 y verás cómo por muy poco la ilusión se cumple. Hola, soy Rosa Iglesias, asesora pedagógica de CCC. Ahora, estudiando solo un rato cada día, puedes sacar el título oficial de graduado escolar. Son las últimas convocatorias. Aprovecha las subvenciones disponibles. Llámame y te informaré. CCC 902-2021-22. Escúchalo ser a las 9:30 de la mañana, hoy pulsómetro especial sobre la seguridad ciudadana, que sigue siendo uno de los asuntos centrales de la disputa política. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a criticar al gobierno por este asunto. Ayer, desde Badajoz, decía que cada día hay más criminales y menos policías. España vive un momento de aumento de la criminalidad desde que gobierna Aznar de un 20%. Y hay 6.000 policías nacionales menos en la calle. Por cierto, según publica hoy El País, las empresas de seguridad privada han aumentado su facturación un 45% en los últimos 5 años. Hoy se celebra en Salamanca el 19º aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Más de 400 personas van a participar en los diversos actos programados. El Paraninfo de la Universidad de Salamanca albergará el pleno extraordinario de las Cortes Regionales con motivo de este aniversario. Ven por aquí, ven por allá, no sé qué. Yo no, Nicolau, tú sigue tu camino, que yo voy al mío. Pero a la hora de la... y jolgorio. Menos fútbol ese día. Pero fútbol nada. Ay, ay, ay, el centenario del Atlético de Madrid con elefantes y con... Cocodrilos, elefantes. Bueno, bueno, bueno, eso es un centenario, ¿eh? Por imperioso seguro que también. Pero jugar a fútbol no, porque jugó el... Hoy por hoy, Cadena Ser. La Junta de Andalucía se ha hecho cargo de la chica marroquí de Almería que denunció a su madre por intentar venderla para casarse. Nos informa desde Almería María del Mar Díez. La menor de nacionalidad marroquí que estudia segundo de ESO denunció a su madre aconsejada por una amiga. Tras los correspondientes interrogatorios a la madre se ha dispuesto de inmediato la entrada de la niña en un centro de acogida por considerar la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta que se encontraba en situación de riesgo. La adolescente ha asegurado que su madre preparó el pasado verano su matrimonio en Marruecos por el que recibiría en concepto de dote unos 25 millones de pesetas. Hoy de nuevo un día seco, de nuevo la lluvia se espera y no llega y empieza a haber ya problemas. Cataluña, Susana Ruiz. La Generalitat pedirá mañana a los ayuntamientos del área de Barcelona que corten el suministro de agua en áreas lúdicas y complejos deportivos municipales. Atendiendo a esta petición, los consistorios deberían cortar el agua en fuentes ornamentales, riego, limpieza y otras actividades municipales en estas zonas deportivas y lúdicas. Total de agua que se gasta en la ciudad de Barcelona. Escuche la información más rentable con ING Direct. Llega la hora de ING Direct, la hora de sacar más por nuestro dinero. Para ello, contamos un día más con Isabel Camino del banco ING Direct. Buenos días, Isabel. Buenos días, Goyo. Hoy me gustaría dirigirme especialmente a los oyentes que tengan algún tipo de negocio. ¿Y eso por qué? Pues porque quiero hablarles de la cuenta Naranja Negocios. Un tipo de cuenta que les proporcionará mayor rentabilidad para el dinero de su empresa con todas las ventajas de la cuenta Naranja. Ya saben, sin cambiar de banco, sin pagar comisiones ni gastos... y con el dinero siempre disponible. Y para abrirse una, solo tiene que marcar el 901-401-402 o visitar nuestra web ingdirect.es. Queremos que todas esas empresas que tienen el dinero días y días sin producir apenas nada, empiecen a rentabilizarlo. Ya lo han oído, la rentabilidad de ING Direct. Ahora también al alcance de las empresas. Marque el 901-401-402 o entre en ingdirect.es. Mejore los números de su empresa abriendo una cuenta Naranja Negocios. Ahora mismo... y no espere más. Gracias, Isabel, y hasta luego. Hasta luego, Goyo. Hoy por hoy, 8:15, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la principal guerrilla del país, ha lanzado un desafío enorme al gobierno de Andrés Pastrana. Ha secuestrado a una candidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, para canjearla por los guerrilleros que mantiene apresados el ejército. Amena, tu libertad te ofrece la primera llamada de hoy. Nos informa María José Ajejas. Buenos días, Iñaki. Una lluvia de condenas ha caído sobre las FARC tras el secuestro de Ingrid Betancourt. El gobierno ha exigido su inmediata liberación. La ONU ha calificado el hecho como una clara violación del derecho humanitario internacional y el resto de los candidatos presidenciales ha pedido respeto para su vida, expresando en algunos de los casos temor por la falta de condiciones del proceso electoral. Irse y Neptuno, imperioso y todo esto, para después de Semana Santa, por ahí, ¿no? Bueno, cuando ocurra, ya verás si voy. Va a ir, ¿no? Hombre, lo que no quiero es que nadie diga que yo me he subido, que hemos alterado. ¿Y entonces qué pasa? ¿La grúa le sube? O será una grúa de buena capacidad, ¿no? Son de esas grúas de, sí, que tienen los aviones. Ah, claro, claro. Que parecen como un muelle cruzado en X, en tijera. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y ahí se sube usted y, sí, y se dirige a sus discípulos. Además, ¿no? Con una plataforma bien, bueno, como si fuera el Papa. No me lo pierdo, presidente. Claro, bueno, pues verdad, eso para después de Semana Santa, porque hoy empató, no perdió el Atlético de Madrid. Sí. Ya es primavera, pero en Marbella ya es verano. Sí, ah, es verdad. Claro, claro, claro. Por eso soy el alcalde. Un abrazo, presidente. A nosotros. Bueno, pues nada. Lo contaremos, Manu, lo contaremos. Y mañana, pero me quedo sin tiempo, el resto de la jornada. El líder ante el Sevilla, Valencia-Sevilla. El partido de los amigos, Tosac y Clemente, Real Sociedad Tenerife. Y además, Español Atleti de Bilbao, Valladolid-Celta, Málaga-Zaragoza y Mallorca-Osasuna. Celebra con el mundo el Día del Padre, papá, porque te regalamos 2 películas en DVD al comprar tu PlayStation 2. Compra el mundo, colecciona los...